Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. En la clase de economía te dan algunas herramientas para entender números, déficit, superávit y todos los símbolos de esta ciencia económica que tiene muchos años en la humanidad y diferentes concepciones, entre ellas los mercantilistas, que es la primera corriente de este pensamiento y su concepción hace hincapié en la acumulación de metales preciosos que en los primeros tiempos se identificaban como riqueza. El mercantilismo adoptó distintas formas según las características de cada país y el objetivo era obtener oro y plata. Hubo naciones como España y Portugal que a través del monopolio del intercambio con sus colonias podían conseguir esos metales preciosos. Otros países como Inglaterra y Francia no poseían colonias extensas y debían apelar a otras armas para conseguirlos. Esto llevaba a un enriquecimiento relativo. Lo que gana uno lo pierde el otro, coherente con la idea de obtener poder empobreciendo al vecino. También había otra corriente que se denominó y se denomina los clásicos. Ahora en la actualidad están los neoclásicos. Entre ellos está Adam Smith, este economista que ha regido muchas economías de distintos países. Y para Smith, a diferencia de distintas doctrinas que ya estaban en la economía, que fomentaban un sector productivo, la producción sin distensión, es el medio para la satisfacción de las necesidades. Su teoría del valor plantea entre valor de uso y valor de cambio y consideraba el trabajo como el originador del valor de los bienes. Esto lo llevó a contradicciones al tener que explicar los ingresos de las diferentes clases en la sociedad capitalista, que atribuyó a las distintas tasas naturales de los factores. Y derivaron una teoría del valor natural de los bienes determinada por los costos de producción, algo que va a criticar luego el marxismo, Karl Marx, cuando mencione que no es natural lo del valor, no surge de la nada. Hay muchos elementos de análisis que van a ser críticos en el marxismo, que tiene como idea efectuar la ruptura de la sociedad capitalista y mencionar que tiene que ser igualitaria para todas las clases, es decir, romper la diferencia de clases. Luego, paralelamente a la idea de Marx, surge la corriente neoclásica. Esta corriente de pensamiento económico va a retomar varias de las ideas centrales del pensamiento clásico. ¿Se acuerdan? El que decía tener más bienes para ser más rico sin importar lo que le pasaba al vecino. Individualismo, sí, adivinó. En primer lugar, considera el mercado como el ámbito natural en el cual se canalizan las inquietudes de los agentes económicos. El mercado es la mejor forma de asignar los recursos que una sociedad tiene. Es a través del mercado que se organiza el proceso de producción, distribución y consumo. Es decir, es la vieja idea de Adam Smith, la mano invisible, manejando la economía. Luego hay también la teoría keynesiana, en la que Keynes, que escribió varios libros, entre ellas Las consecuencias económicas de la paz, y que criticó las exigencias de indemnización que se le pedía a Alemania cuando se hizo diferentes acuerdos internacionales, pone énfasis en la palabra general, ya que su teoría trata las distintas situaciones posibles: pleno empleo, desempleo amplio y alternativas intermedias. mientras que la teoría neoclásica se limita al caso particular del pleno empleo. La teoría estructural es más de mantener la estructura, tiene una similitud con la teoría keynesiana y se analiza la economía a través de los grandes agregados como producción y consumo, inversión, gasto, etc. Estas son las teorías más clásicas de la economía, que brilla por su ausencia en los presupuestos provinciales y municipales y en el nacional, porque viene manteniendo una línea recta desde la década del 90 que no se ha modificado. Muchas veces se habla de izquierda o de derecha en los pensamientos políticos y se abandona un poco el análisis en lo económico. ¿Qué se entiende como economía de izquierda y qué se entiende como economía de derecha? Analizando el presupuesto nacional, que abre el espectro para que no solamente Cristina Fernández de Kirchner saque dinero sin tener control parlamentario, también lo hace para el secretario de Planificación y de Servicio de Transporte, mantiene el corazón de seguir pidiendo préstamos, esta vez al ANSES. Es decir, sigue la deuda, señora, no es que se detuvo. En el presupuesto provincial de Daniel Scioli, nos encontramos que declara un gran déficit, una provincia en rojo, y por ende, ya tiene media sanción este presupuesto, que le da apertura a Daniel Scioli para endeudarse, pedir préstamos para obras públicas, por ejemplo, para los municipios, o fomentar dinero en las partidas que luego llegarán a intendencias como la de Moreno, que está a cargo de Andrés Arregui, para pagar los servicios más esenciales, entre ellos, como bien lo mencionaba Walter Martelo, el servicio de recolección de basura. Y también lo mencionaba en el día de ayer nuestro compañero Rubén Bustamante. En el presupuesto municipal sigue la cadena, no se va modificando. Mantiene lo que se hace a nivel nacional, se apoya en el presupuesto provincial que está en rojo y da la apertura a que aumenten, por ejemplo, las tasas municipales y que aumente también el pago a la recolección de basura, dándole una próloga también de 3 años que en el día de hoy se va a tratar esta sesión, en la que prometió el presidente del cuerpo que va a haber chicanas esta vez. Ayer dijo, frenemos un poco con las chicanas, mañana será el lugar y el momento. A lo que voy, lo que mencionaba al inicio es lo más básico de la economía argentina. Diferentes pensamientos que fueron cruzando la historia de nuestro país. Algunos más, otros menos, pero nunca se cambió el eje. Se analizó, se intentó llegar a otras formas. El desarrollismo de Frondizi, pero que seguía el lineamiento de Estados Unidos, que estaba planteando un mundo desarrollado, y ahí surgieron los países subdesarrollados. Y uno comienza a entender, como lo dijo alguna vez un profesor de economía suelto, sin pudor, nada se puede inventar en economía. Y la deuda es parte del sistema económico. Ahora le sacamos al ANSES. Bueno, por lo menos nos sacamos a nosotros, nos dijo. Subrayando con buenos ojos que el dinero debería salir del ANSES porque no hay otra forma. Le consultábamos si era importante aumentar algunos impuestos, por ejemplo, el del juego, propuesta de Mariano Hues para financiar la asignación familiar, que iba a ser de 135 pesos, si mal no lo recuerdo, la primera propuesta, y que había sido aceptado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que luego decidió tocar los fondos del ANSES, mismos fondos que están financiando el plan de cooperativas. Todo sale del ANSES. mientras el crecimiento está pensado en una buena cosecha de soja. No nos cansaremos de decirlo, pues fueron palabras de Vudú, que se arriesgó a decir que habría superávit para provincias que están en rojo como la de Daniel Scioli. Hoy escuchábamos al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales en los micrófonos de la 90.1 diciendo que estaba indignado por la sesión del día de ayer y por la postura de los ediles. Hoy vamos a seguir profundizando en lo que sucedió en el día de ayer, a altas horas de la noche, un extenso trabajo de nuestros compañeros Rodrigo Pagalday, Cintia Medina y Rubén Bustamante, para entender por qué no se profundiza en tácticas y estrategias y un plan económico, y no improvisar cada vez que llega fin de año. Porque eso es lo que se ve cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, mi primer año de análisis, que es este, el nacional y el provincial. Ya empezaré a naufragar por el municipal, que debe tener sus complejidades de análisis, pero también te permitirá y nos permitirá entender por qué estamos así. Iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1 Radio Recuperada. Mediocridad, alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo, para intentar. Hacer las cosas bien, dejar que guíe el corazón, mirar de frente, poder pedir perdón, amar lo que hay alrededor. Alguien que me diga cómo hacer y no comer tanta mediocridad. Alguien que me diga cómo puedo hacer ser yo para intentar. Solo permanecer, quiero sentir cada rinconcito. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. Iniciamos Nunca es tarde en la 90.1. Ya me acompaña mi compañero Rodrigo, iba a decir. No, Sebastián, que está aquí a mi lado. Es que el otro me mira allá detrás de la pecera, que es Rodrigo Pagalday, le decimos a los oyentes. Sí, esperando hoy lo que va a ser a las 5 de la tarde el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y en sus carteles que dicen violencia igual impunidad, igual Radenzani, igual Mendieta, Arregui y Mariano West. Pero no hay que quedarse solo con esto, ¿no? Porque la violencia... Ayer veníamos caminando con Fernando por la calle y notábamos que la violencia se ha instalado en toda la gente, ¿no? Por lo menos en casi toda la gente, desde diversidad hasta un poco idiotizada, ¿no? Como violencias por cualquier cuestión en donde se prenda la ficha de este término en la cabeza de las personas. También... Por ejemplo, hay casos de mujeres, en este caso una mujer que asesinó a su hijo de 12 años. Gente que se pelea en la calle, gente que se pelea con el colectivero, con la gente que lo atiende en los lugares donde tiene que hacer cola. Gente que abusa de las mujeres, que las golpea constantemente, verbalmente, su violencia, institucionalmente, como bien lo mencionábamos. En todos sus matices, la violencia está latente en la población. Nosotros mismos a veces tenemos hasta síntomas de violencias de diferentes formas. Y es interesante, si uno hace un análisis finito de cómo también hay ejes donde instalar, ¿no?, la violencia. Uno, por ejemplo, se encuentra cuando concurre a un lugar público, como puede ser público en cuanto a ingreso, ¿no? Obviamente es un lugar privado, como puede ser un paseo de compras, un shopping... Y ve que la gente que vende películas, por ejemplo, está todo el día con un televisor pasándote peleas a muerte entre dos muchachos, películas de alto grado de acción a cualquier hora. O sea, se supone que ese tipo de películas tienen como referencia que se deben pasar en horarios de protección al menor. Sin embargo, no se cumple eso. Claro, Sebastián, también hay que remarcar que más allá... de que las personas que venden, muchas de ellas son presas de este sistema. Esto está planificado, es decir, no es que vino Juan y dijo, yo voy a inventar el negocio de vender películas de violencia. La propia televisión está constantemente violenta en todo sentido. O sea, cuando vemos cómo se deforma la palabra sueños y una desgracia de una persona pasa a ser un sueño... Eso es violencia. Así es. Cuando de repente llevan a un chico de una provincia que está sobreviviendo en esta realidad, en esta cruda realidad, y se caen lágrimas por unos minutos, pero luego pasan a venir los nuevos millonarios de la Argentina mostrando sus joyas, eso es violencia. Como también es violencia el presupuesto nacional, provincial y municipal, que no contemplan a los que menos tienen, que no contemplan la deuda social. Eso es violencia. Hay muchas formas de violencia que se van generando, que algunas son visibles y otras no. Sí, por ejemplo, entre las que son visibles, uno puede ver que los grandes matutinos y los noticieros privados y del canal estatal, como es el Canal 7, le brindan un gran nivel, una gran cantidad de minutos a los casos que tienen que ver con el macrismo, pero le dan una cuestión de minutos a lo que son las inundaciones en Entre Ríos, a los dos fallecimientos que ya hubo en Corrientes y otro en Entre Ríos. Es que eso tiene que pasar rápido, Sebastián. No se tiene que ver casi. Siendo que, por ejemplo, un canal estatal, sabiendo el contacto que tiene con el oficialismo, siempre un canal estatal va a ser oficialista, muestra, pero no acciona. Ahí están, son unas inundaciones que están por ahí por el litoral, mirá cómo está la gente, mirá el río, mirá, se murió un chico, nada más. En el día de ayer hubo una sesión en la que se trató el presupuesto 2010 a nivel municipal, estuvieron nuestros compañeros Rodrigo Pagalday, Cintia Medina y Rubén Bustamante haciendo la cobertura. Y vamos inmediatamente a escuchar la palabra del concejal Leonardo Coppola, de la Unión Pro Boom, que va a explicar en su exposición en qué consistió, porque en realidad ya se votó el presupuesto 2010 municipal. Adelante se piden a condiciones de aire de 3.000 frigoríficos, artículo 48.518, y esos artículos superan los 2.500 a 3.103. Todos hemos recabado un poquito de información buscando a través del artículo que solicita, y este artículo no pasa los 1.300 a 1.099 pesos, a 1.500, y artículos de primera calidad que están en el mismo presupuesto. No entendemos, sinceramente, a qué se debe esta falencia de diferencias de precios tan abultados entre lo que es la realidad y lo que se supone. Que es evidente que los costos previstos no han sido controlados por nadie, ya que en la unidad ejecutora 205, en el folio 51, se solicita un MP4, artículo 54.680, a un costo de 5.000 pesos. Y una cámara digital 3.5 megapíxeles, resolución artículo 48.864, a un valor de 6.000 pesos. Precios totalmente distorsionados a los excedentes de plástico. Que con respecto a los recursos humanos, el decreto provincial 29.80.00, en su artículo 151, es muy claro y dice: en la etapa de formulación de los gastos de personal, deberá estimarse los recursos humanos en términos físicos con el objeto de determinar planteles básicos y la dotación requerida para llevar a cabo los programas y actividades planeadas. En este presupuesto ni siquiera se menciona la cantidad total de personas presupuestadas, menos pedir articuladas en cada programa. Y esto viene a cotación a la última reunión que tuvimos con el secretario de Economía, donde este bloque ha presentado un pedido de alguna información para hacer una evaluación objetiva de este presupuesto, que es el arma de gobierno para el año que viene. Por eso creemos la importancia y creemos que debería estar sustentado y bien hecho para que sirva como herramienta de gestión. Hemos pedido al señor Martinelli, tengo la nota acá, y sé que la presidenta de la comisión a la cual yo se lo he dado, se lo ha entregado, pues se lo ha entregado delante mío, por lo tanto él lo ha recibido. Estado de ejecución de cálculo de recursos vigente el 31/10, plata de personal permanente y temporal el 31/10, limitando composición por secretaría, copia de última liquidación de deuda personal, estado de fondo de deuda de proveedores, cantidad total de partido utilizado por el resto y monte total de emisión. Sebastián, estábamos hablando en la producción que necesitamos elementos para hacer grabaciones, entrevistas. Gracias al concejal Leonardo Coppola tenemos algunos datos. Así empieza es. A juntar monedas usted, ¿eh? No sé cuándo vamos a pagar esto, pero imagínese, según los costos que se presentan en este presupuesto y lo que mencionaba Leonardo Coppola, un EP4, 5.000 pesos. ¿Tiene plata para eso usted? ¿No estaba en rojo la provincia? Bueno, pues son 5.000 pesos. Una cámara, esas cámaras digitales, con todos los chiches que se ven. ¿Cuánto se imagina que puede estar? ¿O cuánto las vio usted? ¿Se acercó a 500 pesos, sí, 600 pesos? Sí, por ahí, más o menos, sí, por ahí. Según las zonas, ¿no? Porque todo dependerá de la zona, pero más baratas están rondando en esos precios. Bueno, parece que el municipio fue a otro país. Vio que se contagian con Edenor, es decir, gastá igual que otros países, te hacen el cuadro comparativo, bueno, la cámara no sale 500 o 600 pesos. Tiene un poco, un cero, tres ceros, 6.000 pesos. Un dulce ahí. Un dulce, sí. Qué bárbaro. Tampoco se menciona en los recursos humanos cuánto personal está empleado por la parte de la municipalidad. Lo que hace que sea criticable, y bien lo mencionaron Coppola, desde el bloque del Pro Boom, este proyecto de presupuesto porque no estaba especificado algunos detalles, que siempre la lapicera falla, ¿vio? Claro que estos costos que mencionaban los ejemplos, y queda a ver más, porque uno cuando comienza a analizarlo, empieza a ver mucho más. Que una MP4 salga a 5.000 pesos y que una cámara salga a 6.000 pesos, según la Municipalidad de Moreno, fortalece todavía lo lejos que están esas políticas económicas de ser unas políticas de izquierda. O sea, en términos económicos, ¿no? Es decir, cuando el kiosquero te dice, te completa los 50 centavos con un caramelo, los caramelos ya no van más. Creo que no. Que no, no tiene caramelos el municipio. Un canapé, quizás, así. Una pizza, te la cambio por una pizza. Depende cuando esté la pizza. Depende de dónde la compren también. Claro. Hay que ver, capaz que van a San Isidro a comprarla. Creo que ellos hacen muchos trámites en Capital. Capaz que iba de la apurada, me imagino a Andrés Arregui, por ejemplo, apurado en el auto, yendo para Casa Rosada, se quiere sacar una foto con Cristina Fernández de Kirchner, no puede, no encuentra, va al obelisco, se vuelve loco, hay un montón de empresas, y entra en lo primero que va y dice, dame esa cámara, pero ningún pero, dámela, después pasame el presupuesto que se lo mando a mi persona que está a cargo de economía de mi gestión, y pasará la revisión de cuentas. Y mientras todo eso sucede, 6.000 pesos. Claro que no se enteró el intendente. Pasaba tan largo, se sacó la foto. Sí. Eso es lo importante, ¿no? Pero la respuesta del oficialismo estuvo ayer en la sesión. Adriana Palacio fue la encargada de responderle a Leonardo Coppola, mencionándole las cosas que no se menciona la oposición. Pero también Mendieta respondió. Todos respondían, porque de repente, claro, le estaban diciendo, usted está gastando esto y no está marcando cuánto personal hay. Entonces, los concejales del oficialismo dijeron, nosotros también estamos en esta sesión, las chicanas son para hoy, no para ayer. Por eso, le contestamos así. El país como Estados Unidos, el país más fuerte del mundo, económicamente, estructuralmente, se cae. ¿Cómo nosotros, si somos un país del tercer mundo, no nos puede pasar? Y como ya nos pasó. Fíjense el flagelo que mucha gente tenía la esperanza, mucha gente tenía la esperanza, denominados argentinos, que se cayera la economía argentina en el primer semestre de este año. Por esto que estoy hablando de lo que es la globalización del mundo de este día. Donde se cae el país más fuerte, a nosotros no hizo mella, pero no nos caímos. Yo digo, cuando alguien da un número, en el 20 de noviembre de 2009, nosotros estamos hablando de una proyección de un presupuesto. Porque yo, ni ninguno de mis colegas del bloque, así seamos 9 el año que viene, vamos a concebir que ninguno del Ejecutivo compre un aire acondicionado que, como bien decían acá, si sale, se proyecta, una cosa es proyectar para el 2010, estamos en 2009, y otra cosa es, dentro de unos meses, Dios quiera que no salga a 3.000 pesos, que salga lo que hoy en Plaza decía a un colega mío acá. Y ojo, nosotros ninguno de los concejales oficialistas estamos para proteger a nadie del Ejecutivo, exceptuando un proyecto político a alguien que lo conduce. Y que nosotros sí creemos en ese proyecto político, no las personas, porque las personas no nos equivocamos y no somos infalibles. Ojo con eso, porque nosotros no vamos a avalar a nadie que venga a querer decirnos, como decían acá, que un aire sale 3.000 pesos cuando lo reta de 2.000 pesos. No vamos a hablar de eso, jamás. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de los días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 que ha traído hace mucho discurso dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Una metamorfosis tuvo esa voz, pero una palabra que estuvo en la respuesta del oficialismo, en la voz de Mendieta, fue proyectar y proyecto. Y remarcó las diferencias, ¿eh? Primero él dijo, una cosa es proyectar hacia 2010, estamos en el 2009. Así es. Estamos proyectando una economía inestable que se está modificando en el mundo. Mucha inflación que no menciona el INDEL, por ejemplo. Tampoco la voz de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo asume. Sí, Scioli lo asumió en su presupuesto, que dijo, estamos en déficit. Aparte, hay que tener cuidado, porque ¿cómo puede ser que el país más importante económicamente del planeta se esté cayendo y nosotros no? Digo, cuando tenemos políticas muy parecidas, ¿no? Y cuando la cantidad de guerra en la que estamos metidos, cantidad de gastos económicos en armas, en soldados. Lo que hay que mencionar es que en términos económicos las consecuencias no se ven hoy. Es un proceso largo, extenso, que las consecuencias se ven a futuro. Y se vivió todas las políticas implementadas desde la década del 70, el estallido en el 2001 y 2002, que fue la parte más grave para los países subdesarrollados. Y esto también va a suceder con esta crisis financiera mundial. Otro de los puntos que mencionaba, nosotros no vamos a permitir que se compre un aire acondicionado con un alto costo. Lo vamos a investigar. Y estamos apoyando un proyecto, no a personas. Bueno, Mendieta, los proyectos son ideados por personas. Y si las personas se equivocan, el proyecto también puede ser que se equivoque. Por eso está la prueba y el error y la altura de comprender cuando uno se equivoca y modificarlo. Hay muchos ejemplos históricos, entre ellos Bolívar, que en su primera presidencia hizo muchas medidas alejadas de lo que ahora simboliza la figura de Bolívar. Y cuando estuvo exiliado en Haití, comprendió lo que él había negado en su mandato y lo hizo visualizar otra forma de llevar adelante su proyecto. Y si los proyectos tienen esas características que menciona el edil, habría que corregir, porque, por ejemplo, cuando los trabajadores municipales pusieron el grito en el cielo, cuando estaban escuchando lo que estaban votando los ediles, a las 2 de la mañana, el intendente Andrés Arregui llamaba a Oscar Marrelli, secretario del Sindicato Municipal de los Trabajadores, para decirle que iba a paralizar lo que se había votado. Una ridiculez, lo dijo hoy nuestro compañero Rubén Bustamante, y aceptamos ese término para describir lo que se vivió en el día de ayer. Continuamos en Nunca es Tarde. Quédese ahí con nosotros, con ese suspiro eterno de nuestro compañero Sebastián Rodríguez, en la 90.1 Radio Recuperada. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno. Estación de información. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Las palabras se liberan del papel. En el aire de la radio, Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco, como nieve, como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno.

Sí. Qué espontaneidad para improvisar y para tener ahí las manos activas y en conjunto con el muchacho que alguna vez, muy jovencito él, quiso acompañar a Carlos Gardel y Gardel le dijo: mira, pibe. Muchacho, usted toca muy bien el bandoneón, pero tango. Claro, él estaba en Nueva York viviendo con su padre, aparece con muy corta edad siendo el diariero de una película de Carlos Gardel. Claro. Se lo distingue ahí, tiene 2 o 3 minutos de cámara este joven Piazzolla, que luego no va a ser entendido en la Argentina. Y después de su muerte, como siempre sucede, es el maestro. Pero para entender por qué debe trasladarse una cultura como la del tango, no solamente esta, ¿no? Aspiramos a que muchas culturas puedan ir interesándose, por lo menos en el ambiente cultural del municipio, como búsquedas, ¿no? Búsquedas, porque todas las personas tenemos diferentes búsquedas culturales. Y a través del municipio, en cuanto a eventos, se encuentra muy difícil ubicar espacios para eventos musicales de distintos estilos. Generalmente, y esto lo dijo una vez Zapa Kipildor, siempre llaman a los mismos, dijo. En vivo en la UJAM, un día en el que vino, como le había propuesto a la gente que iba a volver porque él iba a venir una fecha y se suspendió por una lluvia, y él prometió y cumplió. Pero, aparte de cumplir, emitió un mensaje. Dijo, siempre llaman a los mismos. Pasa en el Teatro Leopoldo Marechal. Escuchábamos recién a Gabo Ferro y Pedro Aznar, y es un abonado del Teatro Municipal, Pedro Aznar. Todos los años, presente. Y Haf, bueno, ni te lo menciono. Así que bueno, la idea fue ir a el Club Merlo Norte. Esto es ahí en una de las principales de Merlo Norte, que es Irigoyen, en la calle Irigoyen. El distrito vecino. Así es. Donde tocaba la noche del domingo la orquesta de tango del Conservatorio Ginastera, que la idea era poder llevar a estos lugares o acercar un poco más a la zona oeste a esta orquesta. Pero también se habló con Mariano Silva, que es hijo de la familia dueña del lugar, que propuso el lugar para que pueda tocar la orquesta y que los vecinos puedan acercarse, de poder acercar a los jóvenes no solamente al tango, sino a otras culturas y además a los eventos deportivos, como búsqueda de salida cultural en los jóvenes. Así que charlamos primero con Javier González sobre por qué la orquesta, cómo se creó, y después con Mariano Silva de lo que él vivió de esta experiencia. Bueno, la orquesta es una, originariamente estuvo pensado como un ensamble o una orquesta institucional, como un espacio, como una materia para el profesorado del Conservatorio Ginastera de Morón. Y o sea, yo tuve la idea de abrirla a la comunidad para que se pudieran incluir músicos de diferentes, digamos, diferentes lugares, diferentes niveles, que enriqueciera, porque este es un conservatorio de música, de música no popular, de música académica. Entonces, la idea era mía fue mezclar gente que viniera de la música académica con gente que viniera de la música popular. Y en ese sentido, me parece que los resultados han sido muy buenos, porque el tema es que todo lo que es la producción lo generamos nosotros. Y todas las salidas que hacemos, esto es una suerte de práctica profesional, no solo sí, para los alumnos dentro del conservatorio, sino todos los que se han sumado. O sea, los bandoneones no son del conservatorio, algunos de los violines tampoco. Creo, es mitad gente de la comunidad, del barrio, y la mitad, es más, viene gente de capital a tocar. Entonces, la idea es que durante el año hacemos muchos conciertos, y bueno, esta producción de hoy tuvo el objetivo de recaudar fondos para grabar nuestra primera producción demo serio, o quizás se transforme en un CD que claro. Y esto lo que hace es que el año que viene, cuando toquemos, podamos la gente se pueda llevar un recuerdo, digamos, de todo lo que laburamos en un año. Y la idea es que nosotros no solo hemos tocado acá en Merlo, hemos tocado también, bueno, mucho en Morón, La Matanza, pero en Capital, en Teatro Ir, en Sindicato de Músicos, en el Consejo Deliberante de Morón, ahora el domingo que viene en la Catedral de Morón. Pero este año, para el 2010, yo tengo la idea de llevar la orquesta a festivales, porque ya me la han pedido, festivales ya para rozarse con gente de nivel profesional, y eso va a ser otro objetivo importante. Esta orquesta está abierta a todo aquel que quiera venir a, bueno, a que tenga un nivel musical, bueno, ya razonable, digamos, y que curse la materia con los demás chicos. Nosotros le damos un certificado a todos aquellos que son externos, se llevan, bueno, que hicieron la cursada durante el año y les queda como parte del currículum. Me vino la imagen, no sé por qué, mientras escuchaba este testimonio, si estuviera tocando en el Ejecutivo Municipal de Moreno. Fotos no le va a faltar, filmaciones tampoco. Y notas tampoco, porque tiene el MP4 y una cámara. Es decir, con Tutti, bueno, saldría el 4x4. La idea que algunos es... también tienen 4x4, ¿no? La idea es poder llevar, justamente, aparte de estos lugares, como puede ser, como nombramos antes, un teatro municipal, poder llevarlo a los centros culturales de los barrios, ¿no? Donde también a la gente del barrio, una vez que ve algo nuevo, porque no toda la gente tiene la oportunidad de acercarse a un lugar y ver una orquesta de tango, que ahí es donde encuentra la diferencia. Muchas veces uno se ríe cuando escucha un tema de tango, pero cuando ve a la orquesta en conjunto, en vivo, y todos esos pibes que arrancaron hace un poco más, algunos de 5 meses, tocando esa música que antes tocaban gente, tuvieron añares y añares para tocar, es impresionante lo que se vive también cuando escucha a la gente calladita y observando cada mirada de los músicos, cada función que cumplen dentro de la orquesta. Y buscar por ese lado también. En cuanto uno piensa, por ejemplo, en una orquesta barrial, donde los chicos puedan tener algo donde puedan producir, bueno, de calidad, y que les sepa bien para el futuro, ¿no? Que no sea algo colgado. En Moreno Norte hay una orquesta llamada Sol Mío, que impresiona, primero porque son muy jóvenes, es un proyecto social de parte de la comunidad del lugar con la escuela, el establecimiento educativo, inspirado en las orquestas generadas en Venezuela. Porque esto no sucede completamente como política cultural por parte de Nación, del municipio y de la provincia, no lo sabemos. Sí, parcialmente aparecen algunos proyectos de estas características impulsados por docentes. Por ejemplo, en la Escuela 13, el docente de música, que está la orquesta de flautas, trabaja en diferentes asentamientos haciendo orquestas. Y los jóvenes tocan muy bien. Pero uno ve que todo pasa por los centros de la ciudad, y aquí estamos hablando de distintos municipios, y no en la barriada. Sí hay esas miradas de estar cautivado por una película, por un músico, por un títere, cuando se hace una iniciativa lejana a las políticas gubernamentales. Cuando es a través de un centro cultural, de una sociedad de fomento, uno ve en esos jóvenes mucha apertura a aprender a cosas que se le da, que las puede aceptar o las puede rechazar, pero se les da. Si no lo conoce, seguirá inmóvil, quieto. Y el desafío es mostrar. Y eso es más o menos lo que mencionaba este testimonio, que decía, se puede tener mucho talento o no, pero hay que disfrutarlo, si no, no vale. Escuchemos a Mariano Silva, alumno, integrante de esta orquesta, y además demostrando algo de baile, que lo que hacen los chicos ahí en el Club Merlo Norte. Hablando de lo que es la experiencia familiar y vecinal. Me imagino que va a ser un tema de conversación, sí, la gente del barrio ya nos está llegando comentarios de que muy bueno, muy lindo, cuándo vuelven a tocar, cuándo vuelven a venir, así que me imagino que sí, va a ser un tema de conversación para la familia y bueno, esperamos que más allá de que sea un tema, que sea una acción, que sea un hecho, volver a repetirlo. Y se está buscando, por ejemplo, que los chicos más jóvenes de aquí del barrio se puedan insertar en estas actividades. Por supuesto, por supuesto. Acá el balón en el club no le cobramos a los pibes y tratamos de insertarlos acá en conjunción con la gente del barrio, gente que nos ayuda y tratamos de traerlos que practiquen. Tenemos mucha gente que practica, muchos pibes que practican boxeo, gimnasia, que están bailando también. Y bueno, eso es la semilla para el mañana, así que hay que tratar de abrir la puerta como que nos salve. Esos sonidos no sé por qué me hacen acordar a un programa político de la década del 80 y del 90. Es lo que ¿cuál me asusta? Es lo que han querido que te creas, Fernando. Sí, y mirás que han hecho creer a muchas personas. Así es. Lo cierto es que sin necesidad ni urgencia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner amplió el presupuesto 2009 en 24.000 millones de pesos y se garantizó más disponibilidad de fondos para 2010. El gobierno se anticipa así a un parlamento hostil, ya fue dicho por Rossi y por otros legisladores que lo están visualizando por parte de la oposición. La oposición dice se viene la vetocracia, es decir, vetar todo proyecto que se instale en el Parlamento, en el nuevo Parlamento a partir de diciembre, en el que este Parlamento hostil, según el oficialismo, podría limitar el manejo discrecional de los recursos. Vamos a hacer en los próximos días entrevistas para entender por qué este decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta jugada de ajedrez que hace en términos económicos, cuando en un presupuesto como el que se está presentando, creció el número en los subsidios para empresas de transporte, por ejemplo, la cartera que estaba a cargo de Ricardo Jaime, ahora de Schiavi, sigue con la misma sintonía de darle recursos a las empresas, según en las pocas veces que pudimos ver una conferencia de prensa brindada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le contestó muy hostil, si mal no lo recuerdo, a una periodista que se animó a preguntar sobre cómo se viajaba en el oeste y que ella le dijo, señorita, nosotros deberíamos tener un boleto más caro de lo que hay. Diga usted y agradezca que el Estado da subsidios para mejorar el servicio y que usted, usuario, pueda pagar un boleto no tan caro. Claro que después, meses después, al inicio del año 2009, aumentaban los boletos. Claro, además que si hay un el gas, etcétera. Si hay un aumento en cada, como en este caso en el boleto, debería decir la presidenta un aumento también en los sueldos de la gente que utiliza el tren, el colectivo, porque eso sería lo balanceado, ¿no? Lo lógico. Exactamente. Lo cierto es que hoy se está haciendo diferentes sesiones en Senado y diputados, y una de ellas es el decreto de necesidad y urgencia, que piden que se haga una prórroga de más tiempo. Y también la parte tarifaria, hay un montón de detalles que se van a votar en el día de hoy y que se está llevando adelante la sesión, por eso es difícil hablar con un legislador en el día de hoy. También otro de los temas, entre tantos tironeos, bien lo mencionaba Sebastián al inicio, las inundaciones que están sufriendo muchas provincias por el temporal. Ya están anunciando que por una cuestión lógica puede presentarse nuevamente el cólera, que hace años que en provincias como esta no se presentaba. Y también eso que tanto prevén, que es el dengue como enfermedad venidera, en el verano, se puede producir un gran foco. Estamos hablando de la zona del litoral, la zona de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones, del Chaco, de Santa Fe. Se viene difícil. Si no apuntamos a también desde ese poder ejecutivo que tanto le da cabida al tema del espionaje, del macrismo, no tiene una mirada de acción al respecto, nos vamos a quedar en, mirá lo que pasa allá en Entre Ríos. Carlos Warren, presidente de la Cámara de la Construcción, declaró, y esta es una frase que servirá para luego analizar y hacer notas correspondientes, una frase que remarca una situación. Antes las viviendas eran accesibles. Lo menciona desde su lugar, que es un referente en la Cámara de la Construcción, y en la que menciona que una de las situaciones que se van a vivir con las construcciones de viviendas en las grandes ciudades es, por ejemplo, que con la debilidad del dólar a nivel mundial y local, es probable que la gente con capacidad de ahorro vuelva a refugiarse en ladrillos, a comprar departamentos, y así se mantendrá la actividad en base a esa demanda al menos. Lo que no menciona Warner es que va a suceder con los que no tienen un buen aporte económico y que tienen... ¿Y cuántas personas son las que pueden ahorrar para comprar una vivienda accesible? También se le consulta si no se hace subir los precios, si se aleja aún más la posibilidad de tener la vivienda para la persona más del público masivo. No, dice, son dos problemas separados. El problema de la clase media es la brecha entre sus ingresos y el valor de las propiedades y la cuota de los créditos. Cuando se hacen los análisis de los créditos, se ve que la cuota resultante a veces supera los ingresos de alguien que hasta hace no tanto podía pagarla. Yo mismo me doy cuenta, cuando yo era joven, la primera vivienda para un joven era mucho más accesible. También se le consulta, ¿cree que el gobierno está en condiciones de financiar un plan genuino de viviendas, es decir, que rompa lo que se está construyendo ahora? Mencionando, y vamos a tratar de contactarnos con Livingston, este arquitecto que llevó adelante un programa en Cuba, social de construcción de viviendas, en la que menciona, en la actualidad en la Argentina se están haciendo cajas de zapatos, todas por el mismo precio, sin visualizar a las familias en particular. Y eso genera que se está gastando mal la plata. Livingston dice que se podría llevar adelante un programa de vivienda federal con menos costo del que se está utilizando en estos momentos. También, por otra parte, dentro de lo que es estos meses que van a correr, va a haber que estar al tanto de lo que son los dedos de una persona invisible pero perceptual, que es Guillermo Moreno, que va a estar vigilando por órdenes del Ejecutivo a los exportadores de trigo. ¿Cuáles serán las acciones que tomará Moreno, que es el supuesto hombre alejado, pero que sigue estando, por eso digo, alguien bastante perceptual, sobre lo que son las exportaciones del trigo y la producción? Porque no es solamente la exportación, sino la producción lo que va a estar vigilando. Llegaron dos mensajes al 1561-540359. El primero fue de un anónimo, no firmó el nombre, pero menciona la situación que se está viviendo en el barrio 25 de Mayo, que le da mucha bronca y que si no se encuentran respuestas, ella va a intentar hacer alguna movilización en el juzgado para denunciar la violencia que se genera a partir de las decisiones del juez de paz, Juan Francisco Radrizani. También nos llegó, esperá que yo no soy tan rápido con este telefonito, acá está, otra llamado telefónico, hermoso la nota de la orquesta de tango, felicitaciones, como estaba medio así separado, Gladys de Paso del Rey. Gracias. Diga gracias, hombre. Así es, muchas gracias. Está bien. Dos mensajes que nos llegaron en el día de hoy. Se está yendo el programa. Fueron dos ejes, dos bailes diferentes. Por un lado, el económico, brindado ayer el debate por el presupuesto a nivel municipal, que quedó aprobado el presupuesto general de gastos para el año 2010, y también el tango. Mañana será otro día, amigo mío. Queda claro que es, aunque sea muy difícil, pero es el esfuerzo de poder llegar a estar en diversos temas al respecto de lo que es el día a día en el país y no quedarse puntualizando siempre en un mismo tema durante horas, durante días, durante cada emisión, por ejemplo, de un noticiero diario. Sí, aunque a veces es necesario quedarse en un tema para hacer visible lo que se está viviendo, por ejemplo, en el barrio 25 de Mayo. Si no, sería como seguir en sintonía todo rápido, y a veces hay que detenerse en temas que los que están a cargo de decisiones políticas concretas no las ven. Ya nos vamos, esto fue Nunca es Tarde, en el día de hoy, en la presión técnica de Rodrigo Pagalday, quien te habla, Fernando Ochoa. Sebastián Rodríguez. Hicimos Nunca es Tarde en la 90.1. Te anunciamos que si vas para Capital te vas a encontrar varios cortes, entre ellos una movilización que se está haciendo por el Día de la No Violencia a la Mujer. Esto es en Capital Federal, pero también a las 17 horas se hará una radio abierta en la Plaza San Martín, ahí estaremos haciendo la cobertura. Y también los diferentes cortes de organizaciones sociales que le están reclamando al Gobierno Nacional en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social ingresar al plan de cooperativas, promesa que había sido dada por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí están el Polo Obrero, Barrios de Pie, MST y distintas organizaciones más agrupadas en la misma lucha, pese a las diferencias bien ayer sostenidas por Kane, este referente del Polo Obrero que mencionaba. Hay muchas diferencias en términos políticos, pero nos une la ausencia del trabajo. Y por eso estamos unificados para encontrar respuestas. ¡Nos vamos! Así es. Hasta mañana. Esto fue Nunca es Tarde en la Radio Recuperada. Que se vaya con él cuando quiera, con ese amigazo, payuto y sin fe. Que se vaya, que Dios nos ayude, que tarde o temprano nos encontraré. Que se lleve los besos que un día juro que eran míos con todo su amor. Que esta mala jugada que me hace, él le va a costar caro, tendrá su dolor.